A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Una vez más comenzamos con media hora dedicada a la música liberada. Arrancamos hoy con De Hojas Secas y el tema que abre su nuevo disco, 13.700 millones de años. Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Y llegó el momento de presentar a la banda del día. Se trata de Leonard Selig, bautizados así en homenaje a Woody Allen. En el 2011 liberaron su primer disco, del cual escuchamos Santa Sangre. Thank you. Leonard Zelig se formó en Temperley, en el sur del Gran Buenos Aires. Es un cuarteto liderado por Fernando Tejada. De su trabajo debut llega Doble Riesgo. De mis labios, instigándome sin prisa a convalecer. Oh, no. Turbia y frágil mientes, y yo ya no creo en lo que digo. Egoísmos y prejuicios no son tan distintos. El instinto fortalece la infidelidad. En el año 2001, el mundo se vio convulsionado con el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. En Argentina también tuvimos nuestros antes y después, con la caída de la Rúa y el descrédito a la política, luego de tantos años de abusos. A partir de ese momento, proliferaron muchísimos emprendimientos autogestionados, y la cultura no se quedó atrás, ya que avanzaron hacia un hazlo vos mismo, sin esperar el milagro de un mesías. El copyleft es un hijo directo de la circunstancia social. Música gratuita en Libre Descarga. Desde Rosario, Ramera canta Pichilob. Hey, Mr. Bushes, pum, pum, pum, fucking Bushes. Hey, reptiles se quejan, terroristas festejan. No me hables de guerra, no me lo nombres a Irán. Los padres que bailan, los babies se queman, Shiva. Hey, Mr. Bush, hey, Mr. Bush, hey, Mr. Bush, hey, motherfucking Bush. Aprender el idioma del nazi, el enseña hacia la ramera, no se compra tierra, te derrumban el rancho, el sistema enseña a que no te des cuenta, perra. La banda Iguana Lovers editó en 2011 su disco Psycho Clash, que comienza con este tema, Clash. Algunas información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Sonaba Petit Mort, un trío bien federal porque está integrado por Michelle, que es de Buenos Aires, por Juan del Bolsón y por Sebastián de Puyén. Y ahora para la despedida, una banda que se contactó con nosotros para enviarnos su material liberado. La Belle Époque y Cash.